Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas, un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente, para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Buenas feuchas, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, otro viernes más. Bueno, ya estamos en diciembre, bueno, ya el otro día también, ya empezábamos. Y bueno, pues hoy tenemos otro programa feuchil a tope. Sí, señora, así estamos. ¿Qué tal? Eso es. ¿Qué tal está la agenda hoy, querida? Hoy la agenda, bueno, está bien. Tenemos muchas cosas. Tenemos la 54 Azoka de Durango. Sí, señora. Importante, la cultura vasca. Empezó hoy. Eso es. Y bueno, pues eso, pues libros, discos, conciertos, bueno, muy interesante. La que quiera pasarse por Durango, pues bueno, tiene para entretenerse. Es obligado. Sí, eso es. Obligado un paseíto por Durango y ver un poco de libros y un poco de discos y un poco de todo. Parece que han cambiado un poco el escenario, que lo han puesto diferente, que lo han puesto en plan del norte, ¿cómo se dice de esto de Ikea? Sí, sí. Sueco, no, así con maderas o así. Me lo han estado explicando y me ha parecido. Serán maderas vascas. Maderas vascas, exactamente. Eso nada es, nada de Ikea. Digo yo. Nada. Pues muy bien, entonces, pues eso en cuanto a la Super Azoka de Durango. Y luego el sábado en Guernica tenemos la fiesta del caracol. Jesús, o sea, no me jodas. Sí, sí, el caracol es muy vasco. Y muy vasco ahora en Navidad. También es importante. En toda casa, siempre en Navidades, caracoles. Así es. Y entonces, bueno, pues aparte de los caracoles, hay otras cosas: miel, productos agrícolas, etc, etc. Y bueno, pues está bien también pasarse por por Guernica. Por Durango también. Y no sé, luego también ir a ver el mar, que también relaja, que está ahí al lado de Guernica y se puede dar un paseo, unos paseísmos muy, muy interesantes. Y luego en Bilbao, pues tenemos el Mendifil, que arranca también el Mendifil de Bilbao, pues documentales, películas de montaña y tal, pues en a tres escenarios, creo que es la BBK, el BBK, la sala BBK, el Golem y no sé qué otro. Bueno, pero creo que, bueno, de momento para la inauguración no debe haber entradas ya, pero creo que para, bueno, toda semana que va a haber, se puede trastear ahí, mirar, pues seguro que algún film interesante se puede ir. Yo este sábado tengo otra propuesta, que es en Sarean, en la Plaza Santa María, está la fiesta de Pícara. Ah, Pícara Magazine, sí. Señora, Pícara Magazine, allí, con las chicas. Y claro, coincidiendo también con... ¿eso es el viernes? No, el sábado. El sábado. A partir de las 8. El sábado en el Sarean. En el Sarean. Ah, yo pensaba que era mañana viernes. No, es el sábado. Vale, y luego el sábado, la Azoka del 2 de mayo, la feria, bueno, el mercadillo del 2 de mayo, que digamos. Son los primeros. Eso es, sábados. El primer sábado de mes. Y también os podéis pasar por Pícara a tomaros la Pícara cerveza que han hecho y también estarán allí el sábado a la mañana. Sí. Y luego ya tengo una convocatoria, es para el día 19 de diciembre, que es la próxima, pero es una convocatoria que hay de un grupo de mujeres chilenas que se llaman Las Tesis y están haciendo una performance que se llama Un violador en tu camino. Y están haciendo una... llegan cada cierto tiempo a ensayar a la Carmela. Pero el 19 de diciembre ya lo vamos a ir... ¿El 19 qué día? ¿En qué cae? Pues no lo sé. ¿En qué cae el 19? A ver, vamos a mirar. Pues me imagino que es sábado. 19, jueves. El jueves. Ajá. Pues el jueves, pero bueno, no de esta semana, ¿eh? De momento tenemos tiempo, no, pero yo lo quiero recordar, sí, porque Un violador en tu camino están preparándolo, estas cosas que, ¿cómo les llaman? Flash dance o algo así. Uh-huh. Y entonces, ah, sí, sí, sí. Y entonces, creo que las he visto. Las están preparando día con muchas mujeres y tienen toda una propuesta de reivindicativa y de lucha contra la violación y contra ir erradicando esas formas de vida que en las que vivimos las mujeres a diario. Entonces, un poco quería empezar ya y tal vez igual hasta la chula nos pone algo en algún momento. Pero bueno. Sí, bueno, sobre todo además decir que es un performance que se ha extendido, que ya salió anteriormente, o sea, La Tesis, por lo visto, esta canción, porque es una canción que además se hace en baile, se hizo anteriormente, pero este año, 2019, se ha hecho una reinterpretación de esa canción, de ese performance, para el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, para el día 25, ¿no? Y, vamos, ha sido tan viral que se ha extendido a nivel internacional. Y ahora en muchísimos países, en Francia, Alemania, en Bogotá, en otros países, pues han salido... Uh-huh. Están haciendo sus performances, sus versiones. Sus versiones, ellos, sí. Sí, sí. Y entonces ahora ha venido aquí, por lo menos lo que es a Bilbao, ¿no? Pues genial, iremos a verlo. ¿En dónde dices que eres? En el ayuntamiento, a partir del 19, que es jueves, a partir de las 7 de la tarde. Pues allí estaremos. Allí se puede participar, independientemente de si hayas ido a la Carmela o no, si hayas hecho o no los ensayos. Lo importante es estar y participar, porque estas cosas son fáciles o no, pero bueno, allí te las compones, bueno, y nadie te pide nada. Y ese fin de semana también hay un acto de la Constitución el sábado. Ah, es verdad. ¿No? Vienen a hablar, creo, a favor y otros, hay una contra... Hay concentraciones y contra concentraciones. Sí, en la zona de la Riega. Va a ser curioso porque va a venir una del PP, la mujer esta... Cayetana. De Irujo. De Irujo, creo que es... Y van a estar los de Bildu, claro, que es una cosa que hacen todos los años en contra de la Constitución. Va a estar calentita la Plaza de la Riega el sábado. Habrá que ir con Orujo, vamos. Sí, totalmente. A ponerse bien. Totalmente. Entonces es a partir de las 12 del mediodía en la plaza, sí, en frente de la Riega, y allí va a estar la gente de derechas y la gente de izquierdas. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, pues nada, que nos tienes preparado algo de música para pasarnos a las víctimas. Pues sí, mira, iba a poner lo de Un violador en tu camino, pero lo voy a dejar para terminar, para el final. Muy porque bien. Ahora quería poneros, esperar un poco, dejarme a un grupo para dar pie a las próximas víctimas, que vamos a tener un poco del tema de lo que vamos a hablar. Vamos a poner una música de, a ver si lo digo bien, que parece un trabalenguas, del grupo King Gizzard and the Lizard Wizard. Que la has dicho muy bien. Rapidito, sí? Bien. Es un grupo australiano de rock psicodélico y vamos a escuchar su canción Planeta B. O sea, que sabemos un poco, a ver de qué pues va aquí. We'll be right back. gentlemen, the Trinidad Lady. Fasten your safety belts. Bueno, bueno, con este super tema Rebel, pues pasamos a presentar a nuestras víctimas de hoy. Marta y Olach, Olach y Marta, tanto monta tanto, que son miembros de Extinción Rebellion. O Rebelión. Frente a la extinción, Rebelión. Eso es. Pero además ellas lo dicen en inglés, porque resulta que es una cosa internacional que está por las redes, ¿o cómo es eso? Pues ahora nos lo van a explicar. Marta, hola, bienvenidas. Hola. A las feuchas. Arrastión. Bueno, pues Marta, Olach, ¿qué es Extinción Rebelión? Bueno, pues Extinction Rebellion es un movimiento que empezó en Londres hace menos de un año y es un movimiento internacional que llama a la desobediencia civil no violenta, ya que consideramos que los gobiernos están cometiendo una negligencia con la crisis climática que estamos viviendo actualmente. Y eso conlleva a la extinción masiva de especies, incluida la humana, y es contra eso, contra lo que nos rebelamos. Bueno, creo que no es solo una cosa que están incumpliendo, muchísimas, ¿no? Sí. Es una pasada todo lo que están incumpliendo, ¿no? Sí, sí. Y ahora que está el este del clima, que están en reunidos, y no sé... ¿En Madrid? ¿Cuál? ¿La cumbre? La cumbre mundial. Del clima. Sí. Bueno, no sé si servirá, no servirá, todos están incumpliendo, ¿no? Las cifras de ozono, o sea, las cifras de polución, los márgenes, unos se los venden a otros países, o sea, esto es un sí, es un poco una tomadura de pelo. Nosotros, el movimiento Extinction Rebellion, lo que busca es eso, un cambio político, ya que consideramos que ellos son el agravante del problema, que muchas veces nos hacen ver que, bueno, está muy bien que el ciudadano o la ciudadana de a pie en el supermercado rechace las bolsas de plástico, invitamos a todo el mundo a que siga haciéndolo, pero ese no es el problema ni es la solución. O sea, el problema principal y único lo generan las grandes multinacionales, que con el silencio de los gobiernos pues están destruyendo todo el planeta a su paso. Y luego pues tenemos casos como este que comentáis de la cumbre climática que se está celebrando en Madrid, pues sí que nos resulta un poco una tomadura de pelo por todo lo que nos encontramos allí. Tanto los gobiernos como las empresas patrocinadoras y demás. Sí, es poner un poquito, estamos haciendo algo, ¿no? Y en realidad no están haciendo nada. El y encima mucha gente, muchos países se están yendo, vamos, que no vienen, inclusive, ¿no? Que no, lo rechazan el cambio climático, como es el caso de Estados Unidos y no sé qué otros más, ¿no? Claro. Y bueno, las catástrofes están a la orden del día y eso quiere decir algo. Y claramente la temperatura ha subido, el agua nos están inundando y cada día peor, y luego, pues, la atmósfera, ¿no? Y no sé si es demasiado ya tarde, si podemos hacer algo o cómo. Yo creo que sí, pero al final tiene que dejar de centrarse en el progreso económico infinito. Claro, es el capitalismo salvaje que solo les interesa ganar dinero. Los recursos al final del planeta son limitados, entonces si ellos y ellas dejan un poco de pensar en el progreso y empezamos a pensar en otras cosas, o mínimo informar a la ciudadanía de lo que está pasando. Yo creo que el progreso es la atención al ellos son el antiprogreso, ¿no? Porque digamos que vamos, que lo que están haciendo es cargarse el cortoplacismo este de decir, bueno, sí, ahora gano dinero, pero por otra parte me da igual el futuro de nadie. Por eso queremos estar ahí, para exigirles que nosotras y nosotros no podemos, que la extinción humana, quiero decir, si no nos levantamos frente a eso, o mínimamente estar más informadas, o que suman responsabilidades. En vez de saber la vida de Belén Esteban en la tele, igual deberíamos saber otras cosas. Claro que sí. ¿Cómo empezasteis vosotras? ¿Cómo empieza este movimiento? Bueno, acabamos de empezar hace 2 días. Aquí muy bien, muy bien, así se... Hay que empezar, hay que empezar en algún momento. Sí, con muchas ganas, la verdad. ¿Cómo empezó el grupo? ¿Y cómo os qué sois? ¿A nivel radial, a nivel de toda España, a nivel de toda Europa, a nivel de cómo? ¿Empieza en Londres, por eso lo que es, se ve? Empezó en Londres hace menos de un año y es un movimiento que se ha extendido rápidamente por todo el mundo. Y bueno, pues la célula, digamos, de Vizcaya se ha creado hace un par de días, que fue cuando tuvimos nuestro primer encuentro, nuestra primera reunión. Y bueno, pues ahora nos queda mucho trabajo por delante. ¿Cómo os sentisteis convocadas? ¿Cómo es que llegáis a un lugar a estar con otras personas que a veces no las habíais conocido antes y empezáis a hablar? ¿De cómo surge todo eso? Bueno, al final yo creo que todos estábamos allí por un sentimiento común, que era el de enfado, creo, mayormente, pues por todo lo que está pasando y que nadie pone soluciones reales. A mí esta información de que se estaba creando este grupo me llegó a través de una performance que visité en el marco del Festival MEM aquí en Bilbao. Y bueno, pues cuando terminó me puse en contacto con la chica, hablé con ella y me comentó que se estaba intentando conformar un grupo aquí en Vizcaya, que le dejase mi correo electrónico y que en cuanto hubiese más gente interesada, pues ya se pondrían en contacto conmigo. Y así fue. Ni un mes más tarde, o sea, esto fue hace como 3 semanas o algo así, me llegó el correo electrónico de Román, que es el que ha, digamos, organizado a todos los que estamos interesados en participar en la versión vizcaína de Extinction Rebellion. ¿Y cuánta gente estáis ahora...? A un mes de, bueno, menos de un mes de esa convocatoria, de esa unión. Pues a la reunión acudimos alrededor de unas 30 personas. Y luego hemos creado lo que llamamos el núcleo fuerte, que bueno, pues obviamente de esas 30 personas que asistieron, algunos pues por motivos familiares o personales o laborales, quizás no puedan implicarse todo lo que les gustaría. Entonces hemos creado un núcleo que, digamos, tenemos más tiempo o más ganas, más disponibilidad de hacer trabajos y reuniones más inmediatos. Digamos que a partir de ahí, de ese grupo, es de lo que irán surgiendo. De donde irán surgiendo otras cosas, y ya el resto de gente interesada, que desde aquí animamos a todo aquel que apoya la causa a que se acerque a nosotros. ¿Cómo se acercan a vosotras? Bueno, pues primeramente a través de redes sociales es muy sencillo. Hay cuentas de Facebook, de Instagram, tanto de Extinction Rebellion Internacional como Extinction Rebellion España, como Extinction Rebellion Vizcaya, que se acaban de conformar. Entonces ya estáis en internet, ya tenéis un correo. Toda esa parte es la fuerte. Bueno, correo nuestro es de momento el personal. Es a través de las redes donde se puede contactar con nosotros y ya digamos que te... Que meteríamos a la gente en la red de correos electrónicos o en el grupo que tenemos conformado. ¿Y de qué consta las demandas vuestras? O sea, ¿cómo estáis? ¿Ya habéis pensado qué queréis y aquí cómo os lo vais a decir a los gobiernos vuestras demandas? ¿Cuáles son? El movimiento tiene, como digamos, 3 demandas principales. Que la primera es que el gobierno exigimos que diga la verdad. Yo creo que hay que escuchar a la ciencia. Sí. Creo que no se ha estado escuchando. Está bastante oprimida, digamos. Que el gobierno promulgue políticas para reducir las emisiones de carbono a cero neto para el 2025. Que es difícil. También se pretende mover al 3,5% de la población, que digamos que con eso se conseguiría un bastante cambio. Y eso. Y eso es al gobierno de España, por ejemplo. Por ejemplo. Al final, si trabajamos a nivel local, cada una se tiene que centrar en su gobierno y también se exige que haya asambleas ciudadanas para, digamos, presionarles y presionarlas. Primero al gobierno vasco, ¿no? Que también hace lo suyo. Sí. Y también poluciona. Y estamos ahora también en la lucha contra la carretera Supersur, que están intentando cargarse el bolincho. No, ya se lo están cargando. Sí, bueno, ya es inminente porque estuve, de hecho, allí la semana pasada y ya están las obras comenzadas, pero bueno, que es un poco vergonzoso montar una carretera, además, que va a ser, privada. No se va a utilizar en absoluto y se van a llevar por delante pues un paraje natural como es el que tenemos aquí tan cerca. Ya hemos hablado sobre ello del bolinchu aquí bastante, porque nos toca de lleno, sí. Sí, se tienen que poner las pilas todos, uh-huh. en general. Y volviendo otra vez a lo del tema de la cumbre climática, es que realmente es una auténtica tomadura de pelo. O sea, uh-huh. es un evento que llevan haciendo pues desde el 1995 y en el que todavía no se han tomado medidas drásticas y reales, uh-huh. porque era lo que comentábamos antes. Al final el capitalismo está totalmente reñido con el ecologismo. Los intereses personales y económicos no pueden ir de la mano uh-huh. de lo que defendemos nosotros, que es la vida, al final. Uh-huh. Entonces, pues en esta cumbre climática que ya empieza celebrándose en una ciudad que, como es Madrid, que se declara Green Capital uh-huh. cuando no lo es, cuando solo sí. Vitoria ostenta ese título en España desde el 2012, y además con un alcalde que la primera medida que tomó cuando entró al gobierno fue intentar desmantelar Madrid Central, uh-huh. que es pues este perímetro de la zona centro de la ciudad de emisiones cero, en el que se prohíbe un poco pues la entrada a coches altamente contaminantes y se motiva más la presencia de peatones y transporte público. O sea, ya empezando por eso, es un poco irrisorio. Sí, lo iban a hacer en Chile, pero lo han... Claro, debido a todas las protestas políticas que haya sido imposible. Y luego, además, también en la cumbre climática nos encontramos con grandes patrocinadores como son Endesa o Iberdrola, uh-huh. que casualmente figuran en la lista de las 10 empresas que más contaminan uh-huh. a nivel español. Entonces, pero ahora quieren vender que van de verdes. Claro, es lo que se conoce como el greenwashing, que uh-huh. ahora está muy de moda, que es te vendemos que vamos de eco uh-huh. y de preocupados por el medio ambiente, que parece que es como sí. una moda uh-huh. y en realidad te lo están clavando por la espalda. Claro. O sea, a nivel latinoamericano es terrible lo que están haciendo uh-huh. estas grandes empresas. O sea, están recogiendo tierras y están quitándosela de más antiguos propietarios comunales. Bueno, es un desastre. Cada vez que leo algo sobre Iberdrola y sobre Endesa, además allí se creen que es Castilla, como ahora aquí hay muchas más leyes, hay ciertos controles allí. Aunque lo tienen también difícil, porque hay momentos en que la gente empieza a una gran lucha contra estas empresas, estas multinacionales, pero vamos, que quiero decir que lo que estáis diciendo no solo es aquí, es también a nivel latinoamericano. Sí, a nivel global. Es brutal. Está, por ejemplo, también anunciado, según entras al IFEMA, que es el recinto donde se hace la cumbre climática, lo primero que te encuentras es un cartel enorme de Coca-Cola. ¿Y cómo lo permiten? ¿Por qué contradicción? Pues porque Coca-Cola tiene dinero. Al final es una empresa que está en todo el mundo, tiene un montón de dinero y se lo puede permitir, porque es lo que os decimos, es que los gobiernos al final se tapan los ojos, dejan que campen a sus anchas y no hacen nada para evitarlo. Pero ya os digo, hay un cartel enorme que dice, si vas a comprar nuestras bebidas, no te olvides de reciclarlas, echando de nuevamente la culpa a los consumidores. Sí, el caramelo del loro, ¿no? Sí. Que con esas cositas de reciclar, de tal y cual, ya se piensan que ya estamos salvados. De todos modos, uh-huh. ha convocado manifestación en Madrid, que va mucha gente, va en autobuses de aquí para... Uh-huh. ¿Cuándo va a ser? En la calle, es el viernes, mañana. Mañana. No sé a qué hora, pero es mañana, sí. Vale. Bueno, pues muy bien. Pues estaremos aquí con ustedes en el pensamiento. Oye, antes me estabais leyendo una serie de artículos o de pensamientos fuertes que ya tenéis viendo que los gobiernos no cumplen ciertas leyes. ¿Me podrías decir cuáles eran estáis reconociendo como, vamos, innegociables esto que están haciendo? Lo primero, todo esto se puede encontrar en la web de Extinction Rebellion. Todo esto que os hemos contado, tanto las tres premisas que os ha contado Lats, que son como los tres objetivos principales del movimiento, y lo que os voy a contar yo ahora, forman parte de la declaración de rebelión no violenta, que fue pues un escrito que fue lo que inició el movimiento Extinction Rebellion en Londres, pero que bueno, se ha adaptado en este caso también un poco a nivel español. Frente a la criminal negligencia de los gobiernos del mundo al no abordar con urgencia la crisis ecológica y civilizatoria. Y y hay motivos suficientes para estar en contra de esos gobiernos y culparlos, porque hay una serie de tratados y de leyes y demás que se las están pasando pues por el forro. Por ejemplo, todo esto se basa un poco en el primer ejemplo que se podría tratar, que es el caso de Urgenda sobre el cambio climático, que Holanda hizo responsable al gobierno holandés por su contribución al cambio climático, considerándolo un peligro para las personas, además de una violación total de sus derechos a una vida sana y un medio ambiente sano. También encontramos, sustentándonos en la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano de la Conferencia de las Naciones Unidas de 1972, que ya ha llovido desde entonces, pues afirma en su primer principio el derecho fundamental de la persona al disfrute de condiciones de vida adecuadas en un medio ambiente de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar. Y luego, además, aquí a nivel nacional, pues encontramos en el artículo 45 de la Constitución española, dice que los poderes políticos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Bueno, es evidente que nada de esto se está cumpliendo. Entonces, pues sí, nosotros queremos encararnos en un saco roto, ¿no? La próxima acción, o sea, ¿cómo veis? O sea, una vez que tenéis claro el que eso no se está cumpliendo, ¿cuál sería vuestro próximo paso para a nivel político? Es decir, ¿qué es lo que estuvisteis pensando el otro día en la reunión? ¿Qué acciones tenéis? Bueno, todavía es que acabamos de empezar, sí, hemos, vale, hablado de, pero, hemos empezado con muchas ganas, la verdad, todos y todas las que estuvimos en la reunión se uh-huh. vieron muchas ganas de hacer cosas y gente muy participativa, entonces estamos a ver si hacemos una acción igual antes de Navidad o uh-huh. tenemos todavía tiempo que pensar. Y yo veo que utilizáis bastante las redes sociales. Yo creía que igual ibais a impulsar por ahí cosas. Las redes sociales, al final, yo creo que también es un espacio donde... Es un medio de comunicación donde nos podemos poner un poco en contacto sin nadie por medio. No te lo va a contar una cadena privada, tal. Entonces creo que también es un espacio bastante, entre comillas, libre para poder hacer llamamientos o para ponerse en contacto con nosotras. O... Sí, pero bueno, la idea todavía... entonces no es tanto la red social como una posibilidad de acción política, sino la idea que la idea es desobediencia juntaros, civil, no violenta. Hablarme algo de la desobediencia civil. Pues al final no deja de ser pues una forma de desacuerdo político y se trata pues de no cumplir una norma de la que se supone que tenemos que cumplir, ¿no? Uh-huh. Pero en no porque sí, por una razón, por un motivo, para causar algo. Siempre de forma no violenta y pacífica. Está relacionada con toda la trayectoria de Gandhi y toda esta gente o es nueva o tenéis algunas formas nuevas que habéis pensado en todavía no. Estamos creando ideas. Estabas creando ideas, vale. Sí, pero al final lo que dices tú de Gandhi es un poco la filosofía. Nosotros, más que movernos en redes sociales, lo que queremos es crear un impacto directo de calle. Y bueno, muy pues bien. Ejemplos más recientes tenemos la acción que han hecho Extinction Rebellion en Madrid, que han irrumpido en el Zara de Gran Vía y se han pegado a los escaparates. O sea, al final lo que se busca es remover conciencias, que sean acciones que la ciudadanía pueda visualizar directamente, que pueda ponerse en contacto con esa acción y al final pues llegar a pues en medios de comunicación, hacer mucho ruido y poder llegar pues eso a que los gobiernos hagan caso a nuestras peticiones. Ojalá algún día esto que pedimos en nuestra declaración de rebelión no violenta se acabe cumpliendo gracias a pues esto, acciones de calle más peleonas, más digamos, pero siempre eso, de no violentas y pacíficas, llamando la atención sobre todo. Uh-huh. Muy bien. El tiempo de la negación ha terminado, es tiempo de actuar, ¿no? Es lo que pone aquí y eso, hay una foto que dice mucho, ¿no? De los ojos cerrados, ¿no? Y de los ojos que tienen que ver, ¿no? Sí. De que hemos estado cerrando los ojos durante mucho tiempo a esto de... Sí, bueno, nos los han cerrado un poco, sí, también. Nos han mostrado la verdad. Entonces, por eso hablaba ya antes de no culpabilizarnos, que también todos y todas tenemos parte de nuestra culpa, pero desgraciadamente hay personas que tienen más poder en este planeta que otras. Entonces, que se sienten 8 personas a hablar en una mesa sobre temas muy importantes como es la raza humana, por ejemplo, que no se extinga y que sea gente con que solo está mirando el progreso económico o algo, quiero decir, no sé cómo les hemos dejado llegar tan lejos, sin ponerles freno o sin exigirles. Y creo que ahora bastante gente está creando mucha conciencia y aunque sea que se nos escuche, que quiera que se anime y... Y cambiar, empezando... Yo creo que es una de las preocupaciones de la sociedad hoy en día. El cambio climático está entre ellas, ¿no? Es casi la más importante, digamos. Y también lo de las mujeres, por supuesto. Sí. No, pero el cambio climático está relacionado con todo. Es decir, se imbrica, es una urdimbre que lo toca todo. Es decir, toca la pobreza, toca la desigualdad, toca la brutalidad de la vida en realidad. Eso es. Precisamente lo que tú hablas, la justicia climática también busca una justicia social, porque volvemos a repetir lo mismo. Todas las consecuencias de esta crisis climática, y hago hincapié en lo de crisis climática más que cambio climático, porque en cambio climático... Sí, el cambio ha quedado muy... Eso, ha quedado como muy suavecito, sí, ¿no? Sí, sí. Crisis climática. Estamos en crisis total. Alarma, absoluta, alarma. En emergencia. Y todas esas consecuencias que están ya derivando de esa crisis climática, al final la van a sufrir... el mayor porcentaje de la población, que casualmente es el porcentaje más pobre, el que menos recursos tiene, va a obligar a éxodos masivos de población que se encuentra en territorios mal edificados, con unas infraestructuras horribles, que van a sufrir los mayores cambios de temperatura, ya sea para calor o para frío, inundaciones y demás, sequías, hambrunas. Pero todo eso lo vamos a sufrir al final la gente de a pie, la clase trabajadora, los que están en sus pedazos de casas tranquilamente, bien acondicionados, pudiendo permitirse que el pan dentro de 2 años esté a 4 euros la barra. Ahora ya, sí, eso es. Ya están pensando los ricos en la arquitectura ante esas cosas. Eso es. ¿No? O sea, es que al final en crearse unas casas que no se caigan, en crearse unos diques de contención para el agua, para que no se meta en sus ciudades bonitas, Japón... Estados Unidos y tal. Yo estoy viendo documentales, digo, pero bueno, o sea, señores del mundo que mueven fichas, pongan ustedes, o sea, están poniendo remedios hacia lo que ya es innegable, ¿no? Las inundaciones, los terremotos, esto, en las arquitecturas. No, pues, señores, intenten que no pase eso. Pero curiosamente, con la crisis climática o con el clima o con todo este desbalance que se está creando tan rápidamente, lo curioso y lo que me parece trascendental es que de alguna forma nos toca a todos y a todas. Sí. Quiero decir, independientemente, por supuesto, que es como toda crisis, la sufren más los ricos, pero... Para mí hay menos, un juego... Menos, los ricos menos. No, más los pobres, perdón, eso sí, es cierto. Pero lo que reconozco en este juego de mundo, en esta forma en que está pasando esto, y además cada vez las cifras son cada vez más abrumadoras y más brutales y más, es que independientemente te toca. O sea, lo quieras o no, claro, puedes tener una mansión y no, o una champita, eso es cierto, y no es lo mismo, evidentemente, pero no hay forma. Es decir, el aire te toca, el fuego te toca, el dolor te toca. O sea, quiero decir que de pronto se encuentra un lugar que es la crisis climática, que nos va a dejar totalmente tocados a todos, porque después de todo el mundo es una herdumbre, es una malla. O sea, estamos todos interrelacionados, aunque de una forma diferente, pero todos. Y yo creo que ese clic que tenemos que entender, que no es cuestión de si yo soy rica me voy al Himalaya y nadie me ve. Es que ya te ven, o sea, ya te toca y ya lo vas a tener encima, sea como sea. Claro, sí, de eso no hay duda, pero sí que es cierto que digamos que la gente con mayor nivel económico puede respirar más tranquila porque, pues lo que tú dices, el dolor nos llega a todos, pero los que se van a poder costear tratamientos para mitigar esos dolores van a ser los que mayor economía tienen. Eso es. Por ejemplo, ahora en la India han abierto el primer bar de oxígeno en el mundo, que es ya... de telita. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es un bar pues, de oxígeno? Pues un bar con bombonas de oxígeno y tú vas, te enchufas una mascarilla y por 15 minutos de oxígeno pagas tanto dinero. O sea, al final se está llegando a pagar por oxígeno limpio. Uh-huh. Eso ahora está localizado más o menos en la India, pero es algo que, como vosotras decís, va a llegar a nivel global. Sí, sí, claro. Pero global. Es global, pero ¿quién va a poder costearse esas bombonas de oxígeno? Esa bombona, o ese bar, o ese búnker, porque ya o tenemos... O la comida, porque, bueno, pues hay muchísimos alimentos que o van a acabar desapareciendo o su precio va a ser totalmente prohibitivo para la mayor parte de la población. Sin embargo, pues habrá gente que se lo pueda seguir permitiendo... Con ese dinero que han ganado a costa del sufrimiento que vamos a pasar todos los demás. Pues muy bien, pues bueno. Pues decir ya finalmente cómo podéis encontrar más adeptos a vuestra causa. ¿Por qué medios y cómo? Venga. Bueno, pues ¿y cuándo vais a estar? ¿Cómo vais a hacer una asamblea? No. Van a hacerlo en la calle. Sí, bueno, vamos a hacer próxima reunión también, pero todavía no tenemos fecha, que sea la próxima semana. Entonces, quien se quiera animar y quien quiera abrir los ojos. Y yo creo que también es muy, muy importante que hablemos entre nosotras para concienciarlos más, para tener más fuerza y colectivizarlos más, porque al final esta es una lucha que tenemos que ganarla sí o sí, y que sí que es verdad que sin esta lucha muchas no tienen sentido. Entonces, quiero decir, que la gente salga un poco de su zona de confort y que tenga ganas de moverse, de visibilizarnos, de tener voz, porque creo que nos la han quitado en el mundo entero cuando ves las desigualdades del mundo en general del planeta. Entonces, creo que ya es hora de levantarse y actuar. Eso es. Muy bien. Contra la extinción, rebelión. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias. Y todavía os queda el test. Os queda el test y vamos a... O sea que no os podéis marchar. Bueno, creo que vamos a pasar directamente al test. Al test de las fichas. Para muy que bien. No puedan pensarlo y nos digan ¡chaf! Directamente. Muy bien, muy bien. De las feuchas. Bueno, Marta y Orach, ¿tenéis las camas sin hacer y pelusas debajo? A montones. Sí. Muy bien. Bueno, y la basura la bajaréis, ¿no? La recicláis, ¿no? Eso sí. Eso sí, esa distinción sí. Oye, ¿habéis hecho alguna vez un simpa? Sí. Sí, muy bien. Si se os aparece Aladina y os concede tres deseos, bien, Aladina, pam, pam, oye, venga, tres deseos, ¿qué pediríais? Tres deseos. Bueno, creo que el primero es evidente. Pues mira, yo creo que los tres objetivos de Extinction Rebellion serían adecuados. Y luego yo a nivel personal también me gustaría mucho poder comunicarme con los animales. Siempre me ha gustado. Y, Orach. Yo no sé. Poder tener el poder de sanar, por ejemplo, las enfermedades. Qué bien, ese sería muy bueno. Muy a ver, ¿qué cosa ilegal os haríais sabiendo que no os van a coger? ¿Qué cosa ilegal os apetece hacer y no, ilegal, y no os cogen? Ahora aquí ya estamos podéis entre hacer una legal cosa ilegal. Y no os van a coger. ¿Qué cosa haríais? ¡Ostras! Cosa ilegal. Una cosa ilegal que dices, buah, con esto es que no lo hago, pero me caería una gorda. Pero esta no os cogen, no os cogen. Siempre tengo como tentación de hacer muchas, pero ahora mismo me queda en blanco. A ver, Marta. No sé, robar un banco, por ejemplo. Muy bien. A ver, ¿cuál es el sitio más insólito en el que habéis mantenido una relación sexual? En un parque. Bien. Yo es que... Nada. No, pero ni me acuerdo. Vale, pues muy buena, esa es la mejor, mira. Esa es la mejor de la mejor. Bueno, definiros en una palabra cada una. Esa es la mejor. Si os tendríais que decir, bueno, yo soy esto o yo soy aquello. ¿Cómo os definiría? ¿Qué es la palabra que más os definiría? Pues no sé. Déjalas que se definan ellas. Definiros en una palabra. No sé, pues... espontánea o... Una. Vale. No, venga, espontánea. Yo voy a decir comilona, porque disfruto mogollón comiendo y cocinando, es una de mis pasiones. Genial. De las mías. Es una de las buenas, ¿eh? Sí. Pues muchas gracias, Olachi y Marta. A vosotras, encantadas. Y muchas gracias por poner aquí vuestras luchas, y que son las nuestras, y que, bueno, tenéis el espacio para venir, para contarnos más cosas más adelante, cuando ya tengáis más definidos las cosas que vais a hacer, pues nos pegáis un toque. Sí, y la seguimos, por Dios. Seguiremos. A ver si van para adelante y si llega todo Bilbao a vuestras reuniones. Eso es. Muchas gracias por venir. A vosotras, agur. Agur. Sin futuro, sin casa, sin huertas, sin valles, sin mariposas. Nos quitan el agua, nos quitan el barrio, se adueñan de todas las cosas. Nos quitan la tierra, nos han declarado la guerra, van propagando las ruinas. Señores del hambre y codicia, el calor de ahí fuera me asfixia. Es la última vez que nos matáis, es la última vez. Sigan estas reglas, rompamos las normas, demos de la vuelta. Que nadie se quede atrás en esta senda. Sin justicia no hay sueños que valgan la pena. Juntas eso brilla, fragmentos de estrellas. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que va, que va. Que no cambie el clima, que cambie el sistema. Que va. Mucho miedo y más valor. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad. Soy la garbancita de las series. Soy la levadura que te hace crecer el corazón y tú la vitamina que me hace falta. Que han venido a contar una nueva experiencia. ¿Qué tal, se me oye bien? ¿Quieres que vuelva a contar un poco lo que estaba diciendo? Sí, sí, desde el principio, porque bien. Me han despistado las víctimas que se marchaban ahora. Sí, sí. Bueno, pues hemos tenido una charla maravillosa con dos muchachas del Extinction Rebellion, Marta y Olach, que han contado una nueva iniciativa que comienza en Bilbao, ¿verdad? Que nos ha dejado flaseadas. Acciones. Joven empieza también a interesarse por el mundo y por la forma en que va este mundo. Pues sí. Entonces, nos anuncian que va a haber un movimiento de acciones no violentas que van a hacer para defender el clima, o sea, el planeta, hablando de crisis climática. Estupendo. Pues ha estado estupendo. Y a mí me encanta, por eso he puesto esta canción de la complicidad hoy, porque vengo a contaros también así cosas que unen unas cosas y otras, ¿no? Entonces hoy... Hoy estás con nuevas series, ¿no? Hoy estoy con una nueva serie muy bonita también, una serie también no es pequeña porque es una producción americano-inglesa, pero digamos... No, es una producción inglesa que se vio la primera temporada... Se llama Fleabag. Fleabag, uh-huh. Bolsa de pulgas. Ah, sí, ¿eh? Bolsa de pulgas. Fleabag. Me dio el título. Y es buenísima. Es una serie de autor, de autora. En este caso, Bebe Wallet Bridget, que es una monologuista también, una escritora, guionista, que ya había, se la conoce porque ha hecho varias series. Bueno, más que series, ha intervenido en varias películas previamente al 2016, que es cuando tuvo éxito su primera temporada de esta serie. Que se estrenó solo en Estados Unidos. No sé. En Inglaterra. Ah, eso te iba a decir. Solo en Inglaterra. Solo ¿No en se Inglaterra. Estrenó primero en Inglaterra? Correcto. Vale. Entonces, es una mujer, la trama está en que es una joven de 30 años, que es ella, la guionista, la protagonista también, que hizo este monólogo, lo movió desde el 14 como monólogo, donde iba contando su estado vital, que es un caótico, y que se ha convertido en una comedia triste. Ah. Ella se presenta ante el público de una manera como rompiendo en la serie, habla al público durante la mitad del tiempo, está dirigiéndose a la cámara y al espectador le habla directamente, nos habla a nosotras directamente. Entonces está en su conflicto vital, es una londinense de 30 años que es descarada, está un poco, es ácrata, es inconformista... Y está pasando una crisis importante porque pues, se enfrenta a que ha desaparecido su compañera de vida, su amiga, que con la que había montado un negocio. Y esta muerte, que es un suicidio de su amiga, la desbarata. Uh-huh. Y también la conduce, claro, obviamente, a una situación caótica de sexualmente hablando. Uh-huh. Digamos. Entonces está todo el día, ya la serie en el primer capítulo... La tipa ya arranca que está esperando un romance, tiene una es pareja. Es que para eso qué buenos son los ingleses. Qué bien lo hace la tipa. ¿Cómo lo montan? O sea, es un parte humor de... tan negro. Sí. O sea, es tan triste todo lo que le pasa, pero ella lo lleva tan bien. Ah, sí. Es tan hermosa en su manera de actuar también. Claro, es una actriz. Ella ya es guionista y es actriz y y habla de sí misma. Lo tiene todo, ¿verdad? Entonces, la serie tiene dos temporadas. La primera, ya te digo, que es del 16, queda en el tiempo, y ahora en el 19 se estrena la segunda, y ha recibido la segunda un montón de premios. Principalmente ha recibido el Emmy por la mejor actriz y por la mejor serie de este año, ¿vale? Uh-huh. Se estrenó en mayo la serie. O sea, que lo hace muy bien y además muy bien reconocida. Correcto. Y encima ella, además de haber hecho este papel que es tan personal, ha tenido la oportunidad de guionizar una serie que también os quería hablar hoy, que se llama Killing Eve. Killing Eve. Esta sí que es una producción americana, ajá, que es por eso me estaba liando. Killing Eve es una serie que ha escrito Bebe Wallet Bridge, que es la primera, y es una especie como de... Es una... La de Killing Bridge es un policía que persigue a un asesino, ¿no? Es la trama tradicional. Pues en este caso es una asesina, mujer, que persigue a un policía que también es mujer. Se obsesiona la asesina con la policía que la persigue. ¡Qué bonito! Y entonces se genera... Ese tipo de es tonta de la, es tonta la serie, pero es entretenida. ¿La conoces? No, para nada. Pues Killing Eve. Eva, matando a Eva. Además tiene todo el tema de Eva como tal. Entonces, son dos mujeres. Una es policía de Inglaterra, del MI6, o sea, de estas policía secreta. Uh-huh. Y lleva una vida rutinaria, tiene un marido que le quiere, pero todo está muy rutinario en su vida. Y de repente le entra el caso de una asesina, que hay una persona que tiene que perseguir. Y empieza a investigar a esta asesina y se flipan la una con la otra. Y entonces es que es como una atracción, la asesina anda buscando a la policía la va localizando, va. Y en esta trama, pues la asesina es rusa Y no jodas. La mafia se llaman The 12, ¿no? Los 12, y la encargan asesinatos a ella, y ella mata y le da lo mismo. Y los hace todo con una finura, mata perfectamente, lo hace todo high class, ¿no? La rusa es high class. Súper alta a nivel, le gusta vivir bien, claro, como tiene, le pagan tanto. Entonces va toda vestidísima, monísima, guapa, y a la policía la va metiendo en el rollo y acaban las dos como intercambiándose papeles. La policía va a acabar siendo... La policía es una actriz canadiense, pero americana, que era en la serie de aquella serie de Anatomía de Grey, había una china que hace de doctora. Pues esta es la actriz que hace de policía. Estupenda. Estupenda. Bueno, pero volvamos un poco... Esta es la segunda serie, ¿vale? La consecuencia. Pero volvamos a la primera, que es donde nos tenemos que hoy detener. La primera serie tiene dos temporadas. En la primera parte nos hacemos cómplices de nuestra desesperada amiga que sufre esta crisis porque su amiga no está y ella lo paga todo como, digamos, bebiendo más, follando con cualquiera todo el rato. Entonces toda la serie es muy descarada, habla de sexo y de unas... Y de, las primeras escenas se está haciendo una paja mientras ve a Obama. Imagínate cómo va la tía. Y el novio la ve y la abandona. O sea, ya arranca la primera. O sea, te mueres de la risa, ¿no? Yeah. Bueno, no, entonces, otra de las escenas así que también es muy trascendental porque ella se siente tan derrotada que no puede ser ni feminista, ¿no? Ajá. Y entonces su padre tiene una hermana con la que tiene una complicidad también muy difícil, que es, también es tal, y su padre les manda a las dos hermanas a sesiones de feminismo, fíjate tú. Y ellas llegan allí y son las malísimas feministas, las dos, porque quieren, no sé, bueno, hay que verlo, hay que ver porque tiene momentazos verdaderamente que son para reírse, ¿no? Con toda con la tristeza que te lleva porque la tía va... te mira a cámara y te dice lo contrario de lo que está pasando y te sientes verdaderamente afectada, ¿no? Entonces, bueno, se va tirando tío, se va tirando todo lo que pilla, le da lo mismo a Requeso y va entrando en todas las... O sea, vas conociendo a todos los personajes que la rodean en torno a su cafetería, porque ella... Ah, tiene una cafetería. Efectivamente. Montó una cafetería con su compañera Bo, que ha muerto porque se suicida, porque quiere... se suicida sin querer, ¿no? Digamos... porque se entera de que su novio, la que no está, su novio ha tenido un romance con alguien y para llamarla, y es esta, es Fleabag. Sí, ya me imaginaba que iría por ahí. Y entonces se siente tan culpable, pero no se lo dice, pero la otra dice, bueno, le voy a dar un susto a mi novio, voy a hacer como que me pilla una bici para que venga al hospital y tal. Y cuando se tira para que le pille una bici, muere. Le pira, le muere, le mata. Bueno. Hay mucho discurso sobre el tema de la mujer y de los problemas de ser mujer. Hay uno magnífico que quiero contaros, que es una conversación que tiene con otro personaje. Y este otro personaje, que es Chris Scott, dice: las mujeres nacemos con el dolor incrustado dentro. Es nuestro destino físico, dolores de regla, dolores de pecho, dolores para dar a luz. Y dice, lo llevamos dentro, el dolor, toda la vida. Sin embargo, los hombres van a buscarlo, ¿no? Generan guerras, dioses, demonios, y digamos que esta es la tendencia de la serie, ¿no? Meter frases y personajes siempre con mucha profundidad, mucho calado, mientras que ella está con ella tomando Nadal y la otra dice, es que estoy celebrando mi menopausia, ¿no? O sea, el humor envuelve todo, el gran humor, ¿no? El gran humor de esta serie, tan negra y tan triste, pero a la vez no puedes dejar de verla. No, y además me imagino que la realización habrá sido muy buena, que la fotografía será espléndida. Es muy sencillo. ¿Dónde la podemos ver? La podemos ver en Amazon, en Prime Video. La realización es muy sencilla porque como son estas series que llamamos, no son de grandes presupuestos y están realizadas en la mente, o sea, están realizadas de... Es la actriz la que vale. Es que ella tiene dos cámaras normalmente y está como en situación... real, no hay efectos. Entonces, está rodada con una mucha sencillez, pero ella mira la cámara y te desmonta, ¿no? Entonces, siempre está girándose. Y que tiene que ser un buen guión también. El guión es estupendo. Pero la realización, digamos, lo que es la parte fílmica es moderna, es sencilla, es seca. No hay revoltijos, no hay grandes presupuestos. Lo que hay es mucha verdad. ¿No? Ella es muy verdad, está sufriendo de verdad, parece que esto está rodado en directo, está todo como muy natural y es la ruptura de la cuarta pared, ese giro que hace a mirar a cámara es lo que desbarata y lo que la convierte en casi una persona que está hablando sola, ¿no? Todo el día. Está hablando contigo, ¿no? Te está contando su parte íntima con un sentido del humor que te hace reír. ¿No? O sea, que no quieres nunca terminar de verla. No quieres que se acabe. Porque quieres tener a la amiga presente. Correcto, correcto. Hay una segunda temporada que ocurre, que viene a ser recién estrenada, que para todavía ser más patético todo y para ser todo más crudo y más, en fin, más atrevido, se enamora ella de un cura. Casi nada. Muy bien, pues muy lo bien. Lo tenemos que dejar. Pues, bueno, pues entonces hay que visualizar. Al cura, por Dios, hay que mirar la serie. Yo quiero esa. Vas a tener que venir a mi casa, Manuela, para que totalmente lo veamos. Totalmente voy, te lo juro. Pues esto es lo que os he traído hoy. Espero que os guste. Pues genial, que claro que nos va a gustar. Yo lo disfruto solo con lo que tú cuentas. Ya, porque ya me lo estoy imaginando. Y entonces, adiós, nos despedimos. Garbancita, agur. Agur. Agur, feuchas. Pasarlo bien todo el fin de semana. Y os voy a dejar con esta canción a nivel internacional de Un violador en tu camino, bien, que lo hicieron las argentinas, iba a decir, no, chilenas, La Tesis, el grupo es La Tesis. Las Tesis, sí. Exactamente. Y mañana se repite... Estamos en la 97, claro. Y somos las feuchas. Somos las feuchas, estamos en la 97, se repite el sábado de 4 a 5, el lunes de 2 a 3. Y bueno, también... En broadcast. Eso es. En broadcast. Y luego el podcast. Bueno, eso es, en internet. En internet, subid allí las feuchas, estamos siempre para ustedes, cuando quieran. Aquí la versión internacional que va a haber en diferentes idiomas de Un violador en tu camino. Que nos juzga por nada.